y la pantalla te mantiene ocupado. Todos tus problemas tienen solución, cómodamente instalado. Y estás muy lejos de la vida real, sabor, dolor, masturbación golpeado. Corriendo con los riesgos, vivir un código humano. Eliminado, eliminado, eliminado.